Esta es mi tía Basilisa. Mira, de barrio. Basilisa. Era de barrio. Bueno, estaba acá en barrio. Que ella era de Solanilla, como mi padre. O sea, Basilisa de la Puente también. ¿Era Sí, hermana de tu padre esta? hermana de mi padre. No sé qué dice aquí. Nada. Debe ser para hacer una copia o algo, ¿no? Yo creo, porque dice 40 por 50 en negro. Pues a lo mejor cosas de los chicos. No. Eso es porque la mandaron a algún sitio para hacer algo. Tal cual está limpia de cara, que no la saquen con viruela, como hacen con muchas. Sería para hacer a lo mejor uno de esos, Sí, una o ampliación una o algo de ampliación igual de la esos. cara, ¿no? O Sí, algo así. sería eso.